Y en Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, estamos comunicados con Matías Ruiz Díaz, en Reconquista. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Pero bien, Andrés, muy bien, la verdad, acá estamos empezando este año a ver qué se trae. ¿Sos docente de historia en escuelas de nivel medio? Sí, exactamente, en 6 escuelas, lo que comúnmente conocemos como docente taxi. Visitas en cada escuela, acá en 6 escuelas de Reconquista, una de las más grandes, otra de los barrios más marginales, pero bueno, un panorama bastante variado del secundario, ¿no? ¿Y cómo anda la situación educativa a nivel general ahí en Reconquista? Bueno, en Reconquista y en el norte de Santa Fe creo que no difiere mucho de lo que es el resto de la provincia. Los problemas gremiales que escucho a veces ustedes mencionan en la cuestión del trabajador docente, quizá con el agravante de la marginación que sufre por ahí en cuanto a infraestructura el norte de la provincia de Santa Fe. Por ahí no tanto Reconquista, pero sí los alrededores, ¿sí? Situaciones edilicias muy precarias. Recuerdo hace poco este famoso video de los compañeros de Los Amores, más allá del punto de vista cuestionable o no del enfoque político que le dieron al tema. Recuerdo que un debate acá constante es el estado deplorable en el que se encuentra el edificio de la secundaria de Los Amores, que está funcionando en un edificio que se está literalmente cayendo a pedazos, y acá en el norte de la provincia, bueno, eso no es para nada es un caso aislado. Son en realidad escuelas que están muy deterioradas, con una situación edilicia bastante delicada, en muchas escuelas de nivel medio con faltante de cargos, sí. Nosotros tenemos una particularidad acá que por ahí noté que en otros lugares de la provincia, sobre todo en el centro sur, no existe o no es tan acentuada, que es las escuelas rurales. El Ministerio de Educación ha creado 6 nuevas escuelas rurales que aparecen como nuevas en los papeles, pero que en realidad son reacomodamientos de escuelas que ya venían funcionando sobre la base de los antiguos núcleos rurales, sin creación de horas cátedra ni de cargos genuinos. Con las escuelas que por ahí van cerrando por la falta de alumnos, fruto del despoblamiento del mundo rural, se van trasladando esos cargos. Hay mucha pérdida de cargos en las escuelas rurales, baja de matrículas, se van trasladando a otras nuevas escuelas. Por eso estamos viendo que hay por ahí nuevas escuelas que en realidad de nueva no tienen nada, porque los edificios son aquellos en los que venían funcionando, los cuerpos docentes son aquellos que ya venían funcionando, los cargos administrativos y auxiliares no existen, prácticamente no hay creación de cargos. Entonces, si bien por ahí funcionan como una forma de aliviar el trabajo de los compañeros que trabajan en esos ex núcleos, ahora escuelas rurales independientes, no hay creación genuina de cargos, y de la misma manera se están empezando a crear. Justamente este ciclo electivo 2013 en Reconquista se va a abrir una nueva escuela secundaria, así con un edificio nuevo, pero también sin ningún tipo de cargo más allá del directivo. Entonces, por ahí las problemáticas vemos que con algunas peculiaridades no son muy distintas de las que hay en el resto de la provincia. Y entonces, Matías, ¿quién va a dar las cátedras sucesivas ahí? No, las cátedras, las horas cátedras se van a crear. Hay una discusión, hay un análisis de qué se va a crear, creo que 2 primer años y 1 segundo. Lo que no se van a crear son cargos de preceptores, directores de curso, va a empezar a funcionar con un solo director. El tema es que hay escuelas mucho más grandes, sobre todo en el mundo rural, que están funcionando en algunos casos sin ningún cargo más allá del directivo. Entonces el directivo y a veces un coordinador, muchas veces prestado por la misma escuela primaria, se encargan de todo lo que en las escuelas urbanas hace el preceptor, el director de curso, el secretario, el prosecretario. Esto nos muestra también el grado de inversión que por ahí hay a la hora de crear, o al menos en los papeles, crear nuevas escuelas, ¿no? Si bien el nuevo ministro dijo que iba a rever el tema de la reforma a nivel media, historia fue muy afectada, por lo tanto tu labor también, ¿o no? Mira, hubo una gran movilización. Yo lo que reivindico de esta movida fue la movilización de los docentes de historia y de sociales en general. En cuanto al ciclo básico de la escuela secundaria, y a lo que hace a las ciencias sociales, lo que me quedó como negativo fue este mamarracho didáctico y pedagógico de cortar a las ciencias sociales en dos, poniendo la historia en segundo y la geografía en primero. Porque en realidad después hubo una compensación con la historia en los años del ciclo orientado. Y por ahí uno se pone a pensar, ¿no? A los que de alguna manera llevamos adelante la lucha, vimos que esa incertidumbre de qué iba a pasar con la historia se terminó resolviendo con la creación en algún año más. Pero siempre hay compañeros que van quedando afuera y hay criterios que no son por ahí los más acertados. Se cuestionó mucho, por ejemplo, yo te digo lo que salió acá en estas jornadas de evaluación de la reforma, se cuestionó mucho, por ejemplo, la cuestión de la eliminación de la materia TIC. La ministra de Educación y la gente de nivel medio, sobre todo la gente de nivel medio, ¿no? La gente de la dirección de nivel secundario, plantean que todos los docentes tienen que estar alfabetizados informáticamente y por lo tanto la materia TIC como tal no es necesaria. El tema es que para los que estamos por ahí alfabetizados tecnológicamente, lo que le queremos hacer entender es que no es lo mismo tener la materia TIC que nosotros tener que perder tiempo de nuestra clase para explicarle a los chicos y hacerlos acercar a las herramientas informáticas, un procesador de texto, un programa de procesamiento de video, lo que sea. ¿Sí? Eso va a que nosotros tengamos que estar restándole tiempo a la especificidad de nuestra materia para enseñarle a chicos que por ahí en su vida vieron una computadora, cómo procesar un texto, cómo hacer un PowerPoint, cómo hacer un video. ¿Sí? Pero bueno, lo de la reforma sí fue algo que de alguna manera recorrió la provincia de norte a sur. Nosotros tuvimos bastante participación acá en el norte en los reclamos y también articulando con la gente del centro sur en esto que si algo se corrigió por esta presión de los autoconvocados, de la gente de la delegación de Rosario, que por ahí nos dio una mano cuando, recordemos, la comisión directiva provincial defendía la reforma, y en el departamento obligado estamos con la peculiaridad de que la comisión directiva departamental salía a defender la reforma, quizá más que el mismo ministerio, ¿no? Matías Ruiz Díaz, docente de historia de Reconquista, con él estamos hablando aquí en Contrapuntos. Ya entrando en el tema de las escuelas, comúnmente llamado escuelas fumigadas, que recorre toda la provincia, ¿no? ¿Qué panorama hay en el norte, en el centro-norte de Santa Fe? Bueno, un panorama complicado. Panorama complicado porque los compañeros que están en las escuelas, lo mismo que las comunidades, por ahí no toman conciencia o tienen demasiado naturalizado el modelo productivo en el que nos han inserto, ¿no? Y no ven como una amenaza, o muchos de ellos no ven como una amenaza esto que está pasando alrededor de las escuelas. Esta semana que pasó, te cuento antes un caso muy particular. Un compañero de una escuela de la costa del departamento de San Javier denunció que, viniendo de trabajar uno de los últimos días del año, creo que fue el 28 de diciembre, vio una montaña de envases vacíos de agrotóxicos al borde de la ruta 1, cerca de lo que se conoce acá en el departamento de San Javier como Pájaro Blanco, del distrito Alejandra. Bueno, enseguida, a los pocos días, esta montaña de agrotóxicos ya no estuvo más. Pero el mismo día 29 pasábamos por ahí casualmente en el auto y vimos cómo a pocos metros de una escuela el avión usa la banquina como pista de aterrizaje privada, digamos, y despegan y tienen todo el equipamiento, todos los bidones, todos los equipos al borde de la banquina. O sea, están usando el espacio público no solamente como basural a cielo abierto, sino además como pista de aterrizaje para sus actividades de fumigación. Y esta es una zona complicada porque son arroceras, por lo tanto no se puede hacer ni siquiera fumigación terrestre. Toda la fumigación ahí es aérea, con la consecuencia del problema de la deriva, que es mucho más grave en el caso de la fumigación aérea. En el resto del norte, bueno, tenemos nosotros cultivos de girasol, de soja, de trigo, también tenemos algodón, de maíz, y muchos de ellos usan grandes cantidades de agroquímicos, y no hay una, bueno, sabes que no hay una legislación que proteja específicamente a las escuelas de las fumigaciones, por lo tanto en este momento, que en la provincia de Santa Fe es perfectamente legal fumigar con la mayoría de los productos banda verde, como es el glifosato, hasta el borde mismo de las escuelas. En el mes de octubre estuvimos haciendo una recorrida por las escuelas con las compañeras de la Universidad Trashumante y un equipo nuestro, ¿no?, de Encuentro por los Derechos Humanos, y nos encontramos con situaciones bien complicadas. Por ejemplo, escuelas donde uno abre la ventana del aula y sin mediar ni medio metro tiene los cultivos, por donde los chicos cuentan que pasan fumigando, a veces con la diferencia de avisar antes o de hacerlo un fin de semana, pero realmente sin tener ninguna consideración. A veces cuando están ellos dando clases, chicos que te cuentan que se tienen que encerrar dentro de las aulas, problemas respiratorios, problemas en la piel, alergias. Alergias, sí. Sí, docentes que se descomponen. Por ejemplo, habíamos ido a una de las escuelas donde yo trabajé un tiempo, que es en la localidad de Los Laureles, y al lado de la escuela hay un silo muy grande. Bueno, cuando volvimos a ir en octubre, ahora vimos que entre la escuela y el silo había una pared de, ponele, 3 metros. El silo debe tener, no sé, 15, 20, altísimo. Y entonces nos contaban los chicos que ellos protestaron porque movían el silo en hora de clase. Bueno, eso despide un olor nauseabundo que hizo que muchos docentes y alumnos se descompongan. Sí, sí, sí. La respuesta de la cooperativa de, creo que es la de Malabrigo, la que está ahí, fue hacer ese paredón, que obviamente no ataja nada a los productos químicos que salen del silo cuando los remueven en horas de clase. Una situación bastante complicada, ya te digo, porque no hay quien se ponga los pantalones largos, no hay desde el Ministerio de Educación, que es el responsable de lo que pasa con los chicos cuando están dentro de las aulas, ni desde los legisladores, que tendrían que hacer una legislación que al menos proteja a las personas que se encuentran cerca de las áreas más sensibles, ¿no? Y por parte de la conducción provincial de Santa Fe, digo, por lo menos pensando en los docentes, ¿no? Después ya... Sí, yo sé que la conducción provincial de Santa Fe está dentro de la campaña Paren de Fumigarnos. Acá en el norte de Santa Fe la estamos llevando adelante desde el espacio de Encuentro por los Derechos Humanos, que estamos integrándolo justamente desde la agrupación docente del Frente Gremial 4 de Abril. Acá en el norte de Santa Fe no estamos logrando que se sienten en la mesa de discusión para tener una participación real. Yo creo, y varias veces lo charlamos así con compañeros de... que están en el terreno trabajando, incluso con gente de la conducción gremial, que el problema es la complejidad del terreno. Muchas veces la maestra, la directora, el presidente de la cooperadora son personas ligadas a la producción, y esto hace que no sea muy popular quizá para un espacio gremial. Calculo que por ahí pasa esto de que no hay demasiado involucramiento, digamos, en la cuestión a nivel provincial. Hay unos afiches que han hecho que están en las escuelas, pero realmente no noto que se lo tomen como una problemática de las más preocupantes, cuando en realidad lo son, porque la verdad que hay cientos de miles de chicos y de docentes que están conviviendo diariamente, o periódicamente mejor dicho, con venenos que no está comprobado cuál, no está comprobado, sí está comprobado en realidad, pero no hay mucha incertidumbre acerca de cuáles pueden ser sus consecuencias en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Bueno, aquí en el sur de Santa Fe, si bien, bueno, todavía yo no he visto lo que es efecto todavía, nos pide, digamos, así a grosso modo, pero sí el modelo sojero, ¿no? Acá es más que nada soja, está afectando muchísimo el tema de ha cambiado la forma en que nos enfermamos y nos morimos, ¿no? Estos son muy interesantes informes que nos ha dado incluso en el programa, ¿no? También Bersañazzi, este médico de la Universidad Nacional de Rosario. Y tenemos que ponerlo, Alberto, me parece, como docentes, ¿no? Porque esto tiene que estar en la currícula escolar, me parece. Sí, hay una, lo que pasa es que hay todo hay ciertas características de este modelo que tienden al silencio. Los famosos manuales de educación ambiental de Nación, que están cajoneados por una decisión conjunta, creo que ahí hay una voluntad política común de los dos gobiernos, del provincial y del nacional, de no tocar este modelo, y desde el gremio, por no identificarlo como un problema concreto. Yo creo que en lo discursivo lo hacen, yo lo que no veo acá en el norte de Santa Fe es un involucramiento concreto en los casos particulares para poner al alcance, por ejemplo, del docente, un protocolo de denuncia cuando pasan por el lado de la escuela fumigando con el mosquito y ellos están dentro de la escuela. Lo que vos decís de la forma de enfermar y morir, esos informes tan buenos que está haciendo el doctor Bersañazzi con la gente de la Universidad de Rosario, nosotros también lo estamos percibiendo. Lo que quiero decir es que hay mucha incertidumbre, y ante esta incertidumbre, bueno, obviamente que lo más sensato sería poner una distancia entre los venenos y la gente. Acá hay una escuela rural en el paraje La Lola, en Reconquista, una comunidad de origen mocoví vive cerca de ese paraje. Las cosas que cuentan los chicos son impresionantes. Las fumigaciones en el barrio, la mortandad de animales de granja, que son por ahí la única fuente de subsistencia de muchas de estas familias, ¿sí? La dependencia respecto del colono, que es por ahí el que mantiene la capilla, el que tiene corto el pasto de la escuela, el que es el presidente de la vecinal, sí, esta dependencia económica que incluso llega a atravesar el mismo, la misma comunidad educativa, donde muchos docentes optan ante esto por el silencio. Y la médica de la posta sanitaria de la Lola nos contaba en algunas entrevistas esto que vos decías, ¿sí? Están cambiando las formas de enfermar. Hay muchos chicos que tienen problemas, déficit respiratorios, y hay muchos casos de cáncer, nos decía ella. Estamos empezando a hacer un relevamiento con toda la dificultad que implica para una médica rubia, gringa, meterse en una comunidad mucoví con todo el ruido, la interferencia por razones culturales. Pero bueno, están empezando a hacer relevamiento y están encontrando con que hay bastantes casos de cáncer para una comunidad muy chiquita. O sea, en realidad esto mismo que encuentra a ver señal en los pueblos del sur, nosotros lo estamos viendo también sin la sistematización del caso, porque no tenemos las herramientas en los pueblos del norte de la provincia, ¿no? Y además de la cuestión de malformaciones congénitas y otros tipos de consecuencias, como las que denunciaba el doctor Páramo en Malabrigo, cuenta la gente por ahí en forma muy informal que sigue sucediendo. Matías Ruiz Díaz, gracias por tu tiempo. Veo que hay muchos temas en común y otro día aquí en Contrapuntos lo vamos a seguir tratando. Bueno, no, muchas gracias a vos y bueno, cuando quieras. Un abrazo a la distancia y